escogí para estar conmigo. Después de tanto buscar y no hallaba nada, tú vas a ser la mamá de todos mis hijos, por la que trabajaré y te mande la casa. Y ya sé que muchas formarán su cantaleta y tratarán de que tú peles conmigo. Se meterán en tus redes y tus cuentas pa' bochinchar y meterme a mí en un lío. Ya tú eres mía, solo mía, mía, mía. No te preocupes, mi vida, de ti estoy enamorado. Si algún ardía quiere empañar tu alegría o montajes con mentiras, le contestas, y este es mío, y está agarrado. Y no me puedes ver tranquilo, que me pasas coqueteando. Y yo como soy un vivo, de una voy entrompando. Y nos ponemos en swing, pervertimos la casa. Un grito por ahí, y es porque estoy enganchada. Si eso te hace feliz, serás la más amada. Si eso te hace feliz, serás la más amada. Oye, José Andrade, Freddy Erazo y Guillo Merlano, mis empresarios. ¡Epa! ¡Ay! Contigo me gané una fortuna, naita voy a buscar fuera de mi casa. Mi camino está muy limpio, ya no hay basura, pa' que yo venga a ensuciarlo con pendejadas. Ay, sigue bacana, así como eres conmigo. Ni pares bola a este mundo de bochincheros que se molestan porque soy feliz contigo. Más la mujer que de mí está enamorada. Ay, ya tú eres mía, solo mía, mía, mía. Que este amor es de alcancía para meter y guardar. Ay, vamos de vida, que lo que viene es un día. De pronto una peleita, pero quieta, sabroso es reconciliar. Y no me puedes ver tranquilo, que me pasas coqueteando. Y yo como soy un vivón, de una voy entrompando. Y nos ponemos en swing, pervertimos la casa. Un grito por ahí.